Te volvimos, dice Susana. Y el que volvió hoy es Carlos Heller, que lo tenemos del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, aquí, como muchas personas, haciendo todavía el análisis de las elecciones y debatiendo un poco en torno de este sabor a poco que han tenido tantas personas y que lo han dicho algunos referentes también, y siguiendo con el análisis de cuántos votos han sumado desde Cambiemos, pero a la vez qué necesidad y qué importante reconocer el paso que dimos en la Argentina, ¿no? De decirles Mauricio Macri que no va a poder seguir siendo presidente. Claro, porque el tema es el de cuando se manejan expectativas y las cosas no son como esas expectativas se generaron. Hagamos un análisis retrospectivo y yo diría, mirá que hace 60 días, 90 días, nosotros hubiéramos dicho que íbamos a ganar por 8 puntos en primera vuelta. Hubiéramos pecado de optimistas. Sí, claro. ¿No? Totalmente de acuerdo. En el editorial marcaba eso. ¿Por qué no hacemos un viaje, no? Hacia atrás. Un par de... No hace... Claro, hubiéramos pecado de... Mirá estos optimistas, 8 puntos. ¿Cómo le va a ganar por 8 puntos? Claro. Pero yo insisto en algo que ayer hablábamos y que hoy, a medida que vamos viendo los números, son cada vez más claros. Es decir, hubo un efecto clarísimo de segunda vuelta y por eso los grandes perdedores ahí, por ejemplo, Abaña perdió como 3 puntos. Gómez Centurión y Esper perdieron, incluso el trotskismo perdió votos. 161.000 votos perdió. Bueno, de hecho Miriam Breckman no entró, ¿no? Claro. Es decir que hubo una polarización y en eso habría que decir que el intento del gobierno de polarizar afectó claramente a las terceras fuerzas. Y eso es lo que pasa en una segunda vuelta. Cuando en la segunda vuelta te quedaron los dos ganadores, los dos que es el primero y el segundo, la gente más vota por no, por lo que no quiere, que por lo que quiere. Claro. Y eso es un poco lo que aquí se anticipó, lo que en la jerga política algunos llaman el voto útil. Y Macri construyó su campaña, Carlos, efectivamente a eso, le apuntó directamente a eso, ¿no? Así es, apuntó a eso, a la polarización y a que el voto del miedo a Cristina, el voto del regreso del kirchnerismo y toda esta cosa que tratan de instalar como temor, ejerce un rol sobre determinada gente que en un abanico de opciones no le terminaba de gustar ninguna de las dos, pero puesto a optar algunos temores que le han instalado, la batalla cultural de la que hemos hablado tantas veces y que hace que, yo insisto, y eso es lo más delicado, mucha gente siga votando contra sus intereses, porque vota contra políticas que lo perjudican. Ahora, ¿qué hizo Macri también? Porque tengamos en cuenta, congeló las tarifas de los servicios públicos, dio un bono, metió la hora 12, y además volvió al próximo semestre, porque empezó a prometer que a partir de enero iba a andar todo bien y con un enorme despliegue propagandístico volvió a decir esto de no arruinemos ahora que ya hicimos todo el esfuerzo, que ya sufrimos lo que teníamos que sufrir. Además tomé nota de los errores. Acordate que él decía en este raíz que hizo, ahora viene el trabajo, ahora viene el crecimiento, ahora viene el empleo, ahora viene la mejora de los salarios, ahora viene el alivio de fin de mes. Bueno, por ahí no se equivocó, porque ahora con Alberto Fernández viene. Es cierto, pero quiero decir que esa cuestión que puede instalar en un determinado sector de la sociedad que tiene prejuicios respecto de determinadas cuestiones y que decís, bueno, está bien, es cierto, estuviste mal todo este tiempo, pero justo ahora que vamos a empezar a estar bien, dame la chance. Viste, sin tener una elección por delante, Piñera hace exactamente lo mismo. Sí. Tomé nota, dice, recibí el mensaje, ¿y qué anuncia? Medida de alivio. Ningún cambio de la política que genera estas situaciones. Pero yo creo que seguir hablando de el pasado, porque ya es el pasado, no tiene tanto sentido, salvo para tomarlo como referencia permanente de lo que no hay que hacer, para así tener cada vez más claro qué es lo que sí hay que hacer. Sí, y para trabajar, Carlos, si me permitís, también en el empoderamiento de quienes vivimos en la Argentina, en el sentido que 6 de cada 4 le dijimos que no a Mauricio Macri y que hicimos cerrar la puerta del neoliberalismo, ¿no? No es poco. Quiero decir, como para tener fortaleza también de la identidad del pueblo argentino, más allá del componente y el motivo de necesidad, voto útil, etcétera, que haya habido, lo cierto es que hubo un consenso en torno de que Mauricio Macri no siga siendo presidente, y eso va a ser necesario también para seguir trabajando en todas las transformaciones que hacen falta de la Argentina, es decir, la conciencia de qué se hizo y que esto no sea esmerilado por el poder instituido queriendo decir, bueno, al final no eran tantos, al final no sacaron todos los votos que pensaban, es decir, esa es una forma de ir horadando, ¿no? Sí, está bien, pero por eso yo vuelvo al principio de esta nota. Busquemos para atrás. ¿Cuántas veces se sacó 48% y pico en primera vuelta? No, claro. Busquemos para atrás, porque estamos asumiendo como que si hubiera sido una mala elección, y no es así. Exacto, después de todo lo vivido. Sacó 48, y te voy a decir una cosa, temeraria. Cuando usted la deje el recuento final, exacto, vamos a estar mucho más mejor cerca de los 50 que ahora. Sí, señor, yo coincido, es probable, ¿no? Por eso también la importancia de esperar el escrutinio definitivo, ¿sí? Claro. Vamos a andar alrededor del 50% de los votos. Y vuelvo entonces al planteo. ¿Cuántas elecciones de primera vuelta tienen 50% de los votos? Sí, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Sí, en una circunstancia muy especial. Ella misma alguna vez, hablando yo con ella, decía, la que hay que tomar es la del 2007, no la del 2011, porque la del 2011 estaba fuertemente imbuida, el bicentenario, había todo un clima muy particular, ¿no? Pero por eso yo creo que la elección es buena, es muy buena, y una fuerza política que arranca con la mitad de los votos tiene una fortaleza muy grande. Lo importante y lo que no hay que subestimar, y que creo que es una de las cosas que dijo justamente Cristina en el discurso de la otra noche, es que esto es un frente, es una coalición. Lo hemos hablado nosotros un montón de veces. Una coalición es una conjunción de fuerzas que no son necesariamente 100% coincidentes, y entonces en la amalgama de la coalición para llevar adelante el proyecto común está el arte de lo que viene. Es decir, que los matices no se conviertan en obstáculos para la dirección del proyecto. Esa es la clave, sí. Esa es la clave. Entonces, hoy por hoy hay que trabajar intensamente por fortalecer esa unidad, para que sin perder identidades podamos ir construyendo ese objetivo común que se tiene que plasmar en las propuestas, en las medidas, en los alcances de las medidas, en la profundidad de las medidas, que para mí es lo esencial en esta etapa que viene. Carlos, por supuesto que la primera huella que deja la elección es importantísima, pero también está la experiencia del gobierno de Néstor Kirchner, que la propia dinámica de las políticas que se van llevando adelante genera empatía, genera enamoramiento en el sentido más político de ese término, genera nuevas dinámicas que le van dando también, digamos, un respaldo político en la calle y fuerza al resto de los dirigentes a acompañar todo eso, ¿no es cierto? No es solo la foto del resultado electoral. Exactamente. Esto es una película en una foto. Claro. Es una secuencia. Es muy buena la la reflexión, porque la hemos usado muchas veces. Néstor Kirchner asumió prácticamente sin votos, sin diputados, sin senadores, porque los pocos que tenía, incluso en una gran proporción, le habían sido acercados. Sí. Bueno, él lo supo captar, lo supo convencer, lo supo entusiasmar. El primer gabinete de Néstor Kirchner, andá, busquemos los diarios, todo eso se lo armó Dualde. Claro. Sin embargo, poco tiempo después, la inmensa mayoría de esos integrantes del gabinete eran activos kirchneristas. Uh-huh. Sí, y hay otro elemento. Y hay otro elemento, Carlos, que es que la gran mayoría de la población desconfiaba de la política, y sobre todo de la juventud, ¿no es cierto? Hoy tenés juventudes que entienden que la política es el camino, y sociedades que se han reencontrado también con ese compromiso militante. Sí, con eso hay que trabajar mucho, porque hemos visto además que también hay militancia de derecha. Sí. Y yo sigo insistiendo en que el gran desafío de la política es ganar a los fluctuantes, lo cual no quiere decir que hay que descuidar a los convencidos. Uh-huh. Y sigo diciendo que en el mundo entero, cada vez que vemos un proceso político de esta naturaleza, el tema siempre es los sectores medios. Es el problema que se da en Bolivia. Lo vemos en todos lados, sí. ¿No es cierto? Lo que digo, que era mucho peor la escena en aquel momento, de gran desconfianza política y de un que se vayan todos a flor de boca, que ahora, ¿no? Veníamos de que se vayan todos. Claro. Veníamos de que se vayan todos. Eso efectivamente es así. Pero hoy hay otras cosas que se han instalado y que hay que superarlas, porque también se sigue trabajando. Yo escucho en los medios el costo de la política, lo que cuesta un diputado, para qué hacen falta tantos asesores, para qué hace falta esto, para qué. Es decir, el neoliberalismo tiene una infernal máquina de instalar en la cultura de la ciudadanía determinados valores que horadan el pensamiento y que se van convirtiendo en el sentido común. Claro. Y uno tendría que decir al revés, qué bueno es que los diputados tengan asesores para cada uno de los temas y puedan discutirlos y tratarlos en profundidad. Uh-huh. Sería la otra manera de plantearlo, ¿no? Carlos, ¿te puedo preguntar un poquito por la transición? Vos podés. ¿Cómo no vas a poder? Muchas veces nos explicaste a través de la figura del resorte que había una enorme cantidad de situaciones comprimidas que después de las elecciones se iban a soltar, ¿no es cierto? Sobre todo muchos aumentos, más allá del tema cambiario. Uno imagina que todo eso también va a ser parte de esa discusión, pero lo real es que hay una demanda concreta de las élites económicas por poder soltar efectivamente muchos de los precios, ¿no? Sí, pero chocan con una recesión muy grande. También tienen una limitación que se lo impone la propia situación creada, ¿no? La caída del consumo, vos viste lo que pasa, pero cuando uno habla de consumo, lo notable en la Argentina es que cae la venta de leche, pero también la venta de autos. Es decir, que atraviesa al conjunto de la sociedad y esa contracción. Y acá el gran desafío que viene por delante es cómo arrancás, es decir, ¿cómo haces que esto se ponga en marcha y empiece lo que yo infinitas veces he llamado el círculo virtuoso? Por eso pareciera que la idea del acuerdo económico-social, que no me voy a cansar de repetir, no debe quedar en una declaración de expresión de buenos deseos o de buenos motivos, sino que debe plasmar en una cantidad de regulaciones, leyes, que sean el marco de ese acuerdo económico-social en cuanto a su profundidad, amplitud, tiempo, etcétera, son esenciales para esta etapa que viene. Pero, otra vez, asumamos que eso no es la transición. La transición es esto que ha empezado ayer y que transitará hasta el 10 de diciembre, en el que el nuevo gobierno tendrá que hacer dos cosas. Una, tomar conocimiento de cuál es el verdadero estado de situación del país. Eso sucede acá y en cualquier país del mundo cuando hay un cambio de signo de quienes van a gobernar, un cambio de personas que van a gobernar. Los salientes tienen que facilitarle a los entrantes toda la información disponible, de manera que haya un cuadro de situación lo más realista posible, claro, de cómo son las situaciones. Y en ese sentido, ¿te sorprendió el modo en que Axel Kicillof irrumpió en el escenario ganador del domingo, hablando de tierra arrasada y dejando en claro que la situación en la provincia de Buenos Aires era realmente muy, pero muy compleja? Tendrá información, no todo, a veces uno no tiene todas las informaciones, Pablo. También hay que ver, estaba viviendo un momento muy especial. Acordémonos que cuando empezó esta competencia, y esto es también interesante, si había alguien que era pagaba 2,10, como dicen los muchachos, era Vidal. Tanto que Vidal iba a ser el plan B. Sí, claro, claro. ¿Eh? Sí. Y vamos a decirlo otra vez, la elección nacional se gana por el resultado de la provincia. Sí. Si pones un mapa electoral del 2015 y del 2019, el cambio que da el resultado no es ni Córdoba, ni Mendoza, ni ningún... El cambio de la provincia de Buenos Aires. Sí. El resto del país, mal que nos pese, nos guste o no nos guste, tiene una gran similitud en cómo fueron los resultados del 2015 y el 2019. Claro. La gran diferencia es la ventaja que saca en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, sin unidad, no se hubiera ganado, ¿no? Lógico, está clarísimo. Lo cual también pone nuevamente en el tapete con toda claridad que aquella decisión del 18 de mayo, que conocimos el 18 de mayo, es de un enorme valor estratégico de alguien que desapasionadamente visualiza cuál es el camino para cumplir la promesa de que el 10 de diciembre otro hombre o otra mujer ocupe la presidencia de la nación en lugar de Mauricio Macri. Mirá que hay que tener pasión política para tomar esa decisión, ¿eh? Bueno. ¿No? No, hay que tener claro los objetivos y no actuar con el entusiasmo, sino con la racionalidad. Está bien, claro. Es eso. Bueno, eso es lo que hace a alguien un estadista. Uh-huh. Cuando puede manejar todas esas variables y, a pesar de ser apasionado o apasionada, llegar a conclusiones que no estén regidas por la pasión. Claro. Carlos, me abuso de la charla, disculpe a Roberto, disculpe a Cintia. Vos siempre dijiste que los nombres propios que empezaban, que fueran a darle forma al gabinete, eran importantes, que de los nombres propios salían también el perfil de las decisiones. ¿Podés hacer un análisis de los nombres propios que eligió Alberto para la transición o es otra lógica? Primero te quiero decir que nadie conoce los nombres que eligió Alberto para la transición, son todos trascendidos periodísticos. Bueno, no los desmintió tampoco. ¿Y por qué los tiene que desmentir? Porque eso es poner la lógica que del periodismo, el periodismo te instala una cosa y vos tenés que aclarar. esperá que se conozca la nómina y después hablamos, pero además quienes sean convocados para ser los representantes del presidente en el proceso de transición no necesariamente serán los mismos que luego formarán parte del gabinete. No, pero le dan un tono, pero le dan un tono a la transición. ¿Cómo? Le dan un tono a la negociación en la transición. Mira, todos esos nombres que trascienden son todos los nombres que todo el tiempo trascienden. No vi ninguna novedad. La verdad es que yo no vi ninguna novedad. Todos esos nombres que miro que trascienden son los nombres que desde hace tiempo vienen apareciendo como el entorno de Alberto Fernández, los equipos de Alberto Fernández, etcétera, etcétera. Es decir, yo te diría al revés, ¿cuál es el nombre que te llama la atención? No, está bien. No me llama ninguno la atención. Por eso. Entonces, dejemos que las cosas transcurran. Bueno, Belis te podría decir. Belis me llama la atención. Belis me llama un poquito la atención. ¿Quién? Belis. Ah, sí, pero hace rato que estaban hablando de Belis. Sí. Hace bastante que venían hablando de Belis. Pero, básicamente, hoy es el segundo día después de las elecciones. Hoy es martes a las casi las 9 de la mañana. Es decir, que ha transcurrido 24 horas desde que sucedió el acto eleccionario. Y además recuerdo cuando se lo preguntamos aquí a Alberto Fernández, yo misma le dije, ¿te puedo dar el gabinete? Porque ya está publicado en los diarios, y se mató de risa. Digamos. Y claro. También son presiones que se construyen. Una cosa, si yo fuera Alberto Fernández, no tendría tanto apuro por nombrar el gabinete, simplemente para evitar que me lo empiecen a... Las presiones, claro. A vapulear. Uh-huh, así es. Porque vos necesitás, por eso el equipo de transición, en el que seguramente estarán una buena parte de los que luego serán el gabinete, porque la lógica parece indicar que eso sea así, pero van a estar actuando en el rol de equipo de transición, lo cual evita todo el desgaste, las presiones que inmediatamente se ponen en marcha en el momento en que alguien es ministro de algo. Y en ese momento vos tenés una situación que yo la veo de... Yo nunca fui ministro de nada, así que me la imagino. Pero el mismo día que se dice fulano es ministro de tal cosa, empiezan los lobbies, las gestiones, las presiones, los pedidos, etcétera, etcétera, cuando ese equipo tendrá que estar abocado a otra cosa. Por eso siempre es mejor saber cuáles van a ser tus políticas públicas, tus coordenadas, tus GPS, y ver quién las puede ejecutar, ¿no? Por el momento, yo reitero, todo lo que Alberto viene diciendo es coherente desde el primer día, y lo que dijo el otro día en el escenario, y adentro y afuera, repitió el tema de ponerle plata al bolsillo a la gente, mejorar a los jubilados, mejorar el mercado interno, cuidar a las pymes, cuidar el trabajo, llevar adelante el plan de Argentina sin hambre, que como explicamos aquí ya varias veces, no es un plan asistencial, uh-huh. Es un plan de gobierno que incluye un montón de políticas públicas que tienen que ver con actividad, reactivación, creación de trabajo, recuperación de determinadas políticas, etcétera, etcétera. Eso va a requerir leyes, va a requerir un montón de cuestiones que se resumen en un título. Pero una vez cuando escucha el título, Argentina sin hambre, puede estar pensando en la bolsa de comida. Y en este caso no, es un plan de reactivación económica muy importante. Así es. Y esa es la línea de las políticas públicas que uno espera que se pongan en marcha en cada una de las áreas, que todas tienen muchas cosas por hacer, algunas más prioritarias que otras, pero todas tienen muchas por hacer. Bueno, el viernes cuando nos reencontremos tal vez podemos hablar de esas coordenadas, sería interesante para ir hablando del futuro. Las cosas en la Argentina de acá el viernes no son... Bueno, pero a mí me gusta planificar, Carlos. Los neuróticos lo que hacemos es planificar, después manda la realidad y la vida. Te mando un gran abrazo.